la arena. Eso que parece que surgiera del mar, de pronto mi mente de recuerdos se llena. Como aquella primera noche que nos comenzamos a amar, bailamos sin parar toda la noche. Después nos alejamos hacia el mar, hicimos el amor hasta derroche, aquí, aquí en este mismo lugar. Y como te recuerdo, me desespera pensar que no estás. Siempre metida en mi sangre te voy a llevar. Y como te recuerdo, no habrá nada que me haga olvidar aquella dulce boquita que extraño besar. Sentado en la arena, eso que parece que surgiera del mar, de pronto mi mente de recuerdos se llena. Como aquella primera noche que nos comenzamos a amar, bailamos sin parar toda la noche. Después nos alejamos hacia el mar, el amor hasta el derroche, aquí, aquí en este mismo lugar. Y como te recuerdo, me desespera pensar que no estás. Siempre metida en mi sangre te voy a llevar. Y como te recuerdo, no habrá nada que me haga olvidar aquella dulce boquita que extraño besar.